sabes lo que duele tu nombre en mi corazón. Tu recuerdo vive en mí, amor. No sabes lo que duele tu nombre en mi corazón. Tu recuerdo vive en mí, amor. Guardo en mi alma momentos tan lindos que me supiste dar, que ya no tengo. Siento mi vida vacía, me falta mi mitad. Desde que te fuiste, no dejo de llorar. No sabes lo que duele tu nombre en mi corazón. Tu recuerdo vive en mí, amor. No sabes lo que duele tu nombre en mi corazón. Tu recuerdo vive en mí. Sigo soñando con volverte a ver, mujer. Me duele que a mi lado ya no estés. Ya no soy feliz, me siento solo. No puedo sonreír, le rezo a Dios. No tengo ya más fuerzas para no seguir. No sabes lo que duele tu nombre en mi corazón. Tu recuerdo vive en mí.